Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así damos comienzo a una nueva presentación de este nuestro espacio y punto de encuentro en la radio para estudiar juntos la Biblia, la Palabra de Dios, de la mano de Luis Palau. Mi nombre es Jorge Escopazo y estoy aquí para presentarle una nueva serie de estudios que estaremos compartiendo en los próximos días. La misma está basada en el Evangelio de Judas y hoy escucharemos el primer mensaje de la serie que lleva por título Cristianismo Básico. ¿Cómo está usted, mi estimado amigo y hermano oyente? ¿Alguna vez le ha tocado la experiencia de lanzarse a una aventura inesperada, a dar un viaje o tomar un viaje que no esperaba, leer un libro que le han obsequiado que usted hace años que soñaba con leer, y de repente la sorpresa le embarga el corazón de felicidad? ¿Le ha acontecido tal cosa? Pues a mí sí. Y en este momento precisamente me está aconteciendo ello. Resulta que he decidido, y espero que a usted le agrade, entrar a una epístola que en mi vida creo que en público he enseñado una sola vez. Y aquello aconteció en la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, por allá hace algunos años, hace algún tiempo ya. Y lo quiero compartir con usted, porque es una epístola fabulosa. Me refiero a la Epístola Universal de San Judas el Apóstol. Esa epístola usted la va a encontrar, si la quiere estudiar junto conmigo, precisamente antes del último libro de la Biblia, o sea, antes del Apocalipsis. Ahora bien, el título general que yo le he dado a la Epístola de San Judas es Amados en Dios. Pero el estudio de hoy lo he titulado Cristianismo Básico. Ahora bien, si usted ha abierto su Biblia o su Nuevo Testamento y la tiene allí delante, abra a la Epístola de San Judas y le voy a leer en la revisión del 60 los primeros dos versículos que, como digo, hemos titulado Cristianismo Básico. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Y el versículo 3 dice: Amados, por la gran solicitud que yo tenía de escribiros acerca de nuestra salvación común, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. Esos son los primeros tres versículos de los amados en Dios. Pero vamos por partes. Primero digo, el versículo 1 lo titulé Cristianismo Básico. Comienza diciéndonos el autor Judas, siervo de Jesucristo. La palabra siervo es una famosa palabra en el idioma griego, es la palabra doulos, que quiere decir sencillamente esclavo. Judas se titula a sí mismo como autor de esta epístola, de esta carta, siervo, esclavo de Jesucristo. Esto es cristianismo básico. Cristianismo básico implica de que yo, dedicado a Jesucristo, me considero un esclavo de Él. Jesucristo es mi patrón. Jesucristo es mi amo. Jesucristo es mi dueño. Es mi Dios. Es todo para mí. Es mi Señor. Y por lo tanto yo me considero, junto con San Judas, el esclavo de Jesucristo. ¿Usted está en esa posición, mi amable amigo oyente? ¿Es usted, al igual que Judas, el autor de esta epístola, un verdadero esclavo de Jesucristo? Un esclavo es obediente. Un esclavo no cuestiona. Un esclavo sirve. Usted es un verdadero esclavo de Jesucristo. En segundo lugar, el autor dice que es hermano de Jacobo, o, como dirían otras traducciones, pues es la misma palabra, hermano de Santiago. Ahora bien, ¿quién era este Jacobo? Este Jacobo era uno de los hermanos de Jesús. Calculan los expositores y estudiosos de la Biblia que tanto Santiago como Jacobo y Judas eran hermanos, según la carne, de nuestro Señor Jesucristo, hijos de María. por medio de José. Ahora bien, en segundo lugar, notemos cómo describe el cristianismo básico a los cristianos. Primero dice, llamados. Segundo, santificados en Dios Padre. Y tercero, guardados en Jesucristo. Vamos por partes. Primero, llamados. Cuando usted se entregó a Cristo, mi amable amigo oyente, usted lo hizo porque la llamada de Dios era clara. Dios le llamó. Dios le atrajo. Dios llamó su atención. Dios hizo que su corazón se volviera a su Hijo Jesucristo. Usted ha sido llamado por Dios. Recuerda lo que dice Jesús en Juan 16, «No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y que vuestro fruto permanezca, los llamados de Dios». Pero qué hermoso, los que hemos sido llamados por Dios y arrepentidos, creemos en Cristo. En segundo lugar, somos santificados en Dios Padre. La versión popular usa la palabra consagrados en Dios Padre. Consagrado quiere decir, igual que santificado, separado, dedicado para algo muy especial. Una persona que ha sido llamada por Dios, se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, queda santificada o consagrada en Dios Padre. Mire qué solemne que es esto, ¿no le parece, mi amable oyente? Solemne digo porque ser santificado o consagrado en Dios quiere decir, en mi opinión, que somos separados del pecado, separados del mundo, separados de la carne por el amor de Dios para estar consagrados a Dios el Padre. Más que a Dios, en Dios. O sea que nuestra separación del pecado, del mundo, de la carne y también de Satanás, proviene del hecho de que estamos en Dios. Dios ha venido a morar en nosotros, nosotros estamos escondidos bajo las alas de Dios, somos santificados, consagrados. ¡Qué hermosa verdad! Pero en tercer lugar, aquí en el primer versículo de Judas, notemos lo que dice, guardados en Jesucristo. Pero hay una palabrita muy importante. Es una palabra de una sola letra. Y guardados en Jesucristo. Ahora, note lo que dice el versículo. Dice, llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. La conexión es muy importante porque quiere decir que los tres pasos, como tres eslabones irrompibles, son parte, por así decirlo, del gran paquete de la salvación, del gran obsequio que Dios nos ha dado cuando nos convertimos a Cristo. Somos llamados por Dios, santificados en Dios y guardados en Jesucristo. ¡Qué promesa estupenda, mi amable oyente! Que usted y yo somos guardados en Jesucristo. Esto es cristianismo básico. Cristianismo básico es saber que sabemos que estamos guardados en Jesucristo. Por lo tanto, Satanás no nos puede destruir. El mundo no nos puede arrastrar. El pecado no nos puede hundir, porque somos guardados en Jesucristo. ¿Qué quiere decir que en Jesucristo? Quiere decir que la presencia de Cristo en nosotros es su garantía. Él es el centinela. Somos conservados, dice la versión popular, conservados en Jesucristo. Sí, Cristo que mora en nosotros es el centinela, es la garantía, es el guardián, es el que nos cuida. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por último dice en el versículo 2, misericordia, paz y amor o sean multiplicados. Así es. Cuando estamos llamados, santificados y guardados, mi amable oyente, la misericordia de Dios se manifiesta. La paz de Cristo nos llena y el amor del Espíritu Santo nos son multiplicados. Esto es cristianismo básico. Usted lo está disfrutando. Le ha dado gracias a Dios. Se lo está proclamando a los demás. Comience a hacerlo hoy. Damos gracias a Dios por la meditación de este día. Recuerde que en nuestra próxima presentación continuaremos con el estudio en la epístola de Judas. Luis Palau nos traerá el mensaje que lleva por título La llamada de Dios. Así que esté invitado a volver a acompañarnos. Conocí la verdad y un camino para andar. Descubrí lo que es la felicidad y la paz. Recorrí sin pensar caminos de oscuridad. Me perdí y tú me fuiste a buscar sin dudar. Vagaba sin rumbo, no había melodía en mi cantar, ni brillo en mi acompañó en el segmento de la música Hernán Fortuna con la canción Te Encontré. De esta forma llegamos al final de nuestro programa. Lamentablemente nuestro tiempo se terminó. Recuerda que si el Señor lo permite, nos reencontramos en nuestra próxima presentación. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.